estrecha familia y estamos acá en espera de que de ver qué es lo que pasa, qué solución tienen para nosotros. Ya, prácticamente todo el mundo está ya nervioso, no sabemos qué vamos a hacer. Nadie se acerca a preguntarnos, nadie se acerca a decirnos nada, no, se nos cerraron todas las puertas, estamos prácticamente a la deriva, estamos en la calle. Y acá hay gente que está hace 30 años en el asentamiento, o sea, estamos hace mucho tiempo, somos hijos del barrio, no somos de afuera, hemos crecido acá, tenemos la familia acá. Queremos vivir tranquilo, queremos tener un lugar para vivir con nuestros hijos. ¿Quién les está reclamando las tierras? Acá se nos hizo la denuncia por medio del Ministerio de Infraestructura. Son tierras fiscales que pertenecen a la Nación. Hemos tocado puertas en todos lados para ver quién nos puede ayudar legalmente. Y realmente nadie nos ha dado una mano hasta ahora. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nos vamos a plantar acá y pedirle al barrio que nos colabore, que se acerque a nosotros, que nos ayude.